pero sin darme cuenta voy siguiendo las cosas que me hacen perder la visión, me hacen olvidar cuál es mi razón de habitar por este breve momento debajo del sol. Te prometí buscarte cada amanecer, te dije que jamás iba a retroceder. Vanidad, en esta tierra no existe nada que pueda mi alma saciar. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a llegar al mismo lugar de donde salió. Sí. Todas las cosas son fatigosas más de lo que puedo expresar. Mi ojo nunca se sacia de ver, ni mi oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Triviales que se vuelven mi rutina y empiezo a soñar con una vida material que cuando menos pienso me ha cautivado, me ha dominado, me ha dejado medio ciega, casi no me doy cuenta de que vivo siguiendo un ideal en el que ni siquiera creo, ambicionando tesoros en la tierra y endeudando mis anhelos a vivir por ti. Siento que te sirvo, pero sin ti. Pero si tú no estás, Señor, ayúdame, no quiero distraer. Cuál es mi razón de habitar por